con la lluvia, porque ella me recuerda como era. Me gusta caminar cuando la noche le cuenta sus misterios a las estrellas. Entonces siento como se despierta mi alma de romántico poeta. Mis ojos ven distintos que otros ojos. Mi música es un canto de sirena. Poemio enamorado de la luna. Mi verso es la palabra del amor. Corazón loco poeta, eres mi único descanso. Solo vivo porque canto, yo preciso de tu voz. Corazón loco poeta, eres mi único descanso. Solo vivo porque canto, yo preciso de tu voz. Me gusta descubrir la madrugada, meciéndome entre sueños de guitarras. Me nace una canción cuando te nombro, y una loca poesía me acompaña. No me puedo explicar por qué mi llanto y la feliz locura de mi ofrenda. Atormenta el veneno de un fracaso y vivo con la gloria de un poema. Muy loco de quimeras miro el cielo y encuentro en cada nube una ilusión. Corazón loco poeta, eres mi único descanso. Solo vivo porque canto, yo persisto de tu voz. Porque canto, yo preciso de tu voz.